Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro nuevo episodio de Cine Trifulca, un podcast por cinema para promedios. En este episodio estamos haciendo una continuación al episodio de la semana pasada en el que hablamos sobre nuestras películas favoritas del 2021. En esta ocasión volvemos a tener a las mismas personas detrás de los micrófonos y pues bueno, se las voy a presentar antes, pero primero me presento a mí. Yo soy Alfonso Díaz González, a mí me suelen escuchar aquí casi todo el tiempo, en excepción de algunas muy contadas ocasiones. Y bueno, también como la vez anterior, me acompaña Selene Flores, que está aquí. Hola, gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti por estar. Y también nos acompaña Caro Valencia otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña José Luis Salazar de nuevo. Hola, muchas gracias y muy emocionado. Y de nuevo tenemos la invitación muy especial de Belén, que ella es mejor conocida como la LMX. Hola de nuevo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Pues emocionados por conocer los últimos 5 forman parte de sus tops, ¿no? No me acuerdo muy bien como que hablamos como la semana pasada, pero hubo como muchas coincidencias, me acuerdo. Ya no me acuerdo en cuáles películas coincidimos, pero pero pues sí, hubo. Yo sí me acuerdo poquito. A ver, ¿me ayudas a recapitular más o menos qué pasó? Sí, estuvimos diciendo nuestro top del año y hablamos de la 10 a la 5, a la 6. Y pues recuerdo que la que muchos coincidimos fue en la de The Power of the Dog. No me acuerdo quién es, creo que esta Selene y Caro coincidieron en esa película. Y también estuvimos compartiendo opiniones de varias mexicanas que estuvo mencionando Belén, que también creo que coincidieron Caro y Belén en algunas. Sí, también me acuerdo que Caro y yo coincidíamos también con Shiva Baby. Que quedó al final en mis menciones honoríficas porque no las puse en mi lista, pero excelente peli. Sí, me acuerdo que también hablamos de algunas que están próximas a estrenar, pero pues técnicamente son del 2021, ¿no? Como que también mencionamos Spencer, que todavía no estrena aquí en México, pero sí me acuerdo que hablamos y yo creo que vamos a volver a hablar de ella porque según yo recuerdo mencionamos como que estaban como en los tops de... ¡Ay! Se me olvidó quién estaba en el top de alguien en estos últimos 5, ¿no? Que bueno, ahí va a ser la sorpresa más adelante. Pues si quieren podemos comenzar y pues la que tengo curiosidad de verdad de ver su top, porque casi no participó la vez pasada, es de esta Selene. De verdad quiero ver su top. Ay, ya me pusiste nerviosa. A ver, me quedé en que mi 6 era The Power of the Dog. Creo que ahí terminamos. De hecho creo que terminamos la ronda conmigo. Y de 5 tengo la muy recomendada de José Luis, que fue Bergman Island. Creo que es una gran peli. La verdad, incluso tuve ya conflicto como con estas últimas 5 de cómo ordenarlas, porque siento que en mi corazón varias empataron entre sí, pero bueno, al final así quedó mi acomodo. Puse en la 5 Bergman Island, que pues es una peli muy hermosa, muy ingeniosa. Si ustedes no la han visto, también la recomiendo ampliamente. Y sí, creo que es un ejercicio bien interesante y que se presta para lecturas bien distintas. No sé si ustedes la vieron. Fíjate que sí. Yo no la he visto. A ver, que cuente, Caro. Ay, a mí también me gustó mucho Bergman Island. La puse en mi número 3. Entonces ahí tenemos otra coincidencia. Sí, me imagino que ya por estas últimas vamos a estar coincidiendo en varias, siento yo. Sí, yo también. Yo también eso presiento. Y pues nada, Bergman Island me pareció fantástica. Me gusta cómo es como un ejercicio autorreferencial, como que se repite y se repite dentro de la película. O sea, cómo se refleja tanto un poco la vida de la directora, Mia Hansen-Løve, en la personaje de la directora de la película y en el personaje de la directora de la película de la personaje de la directora adentro de la película. No sé, es como un bonito juego de espejos que está en Bergman Island y que además está pues rodeada con la presencia de Bergman, ¿no? Que era pues un director excepcional pero también me gusta mucho que en la película cuestionan un poco la vida personal del director, ¿no? Que es pues, un tema muy sonado hoy en día, de si podemos separar la vida o cómo vive su vida el artista a su arte, ¿no? Entonces creo que es una película muy interesante y que aparte tiene como este tono como de un poco de dramedy, comedia romántica raro, lo cual es raro al tratarse también mucho de Bergman, y Bergman era un señor muy torturado. Entonces, no sé, como que sí. esos contrastes me gustaron mucho en la película. Sí, exacto, como dices, es una peli que tiene una estructura como iterativa, ¿no? O sea, hay una peli dentro de la peli, y bueno, a lo mejor para dar una pequeña sinopsis para la gente que no la ha visto, pues trata precisamente de esto, ¿no? Es una pareja, ella es guionista, él es director de cine, y se van a como un retiro creativo a una isla donde vivió Bergman sus últimos años, ¿no? Entonces, pues la película está llena de paisajes bellísimos y además, pues a lo largo de toda la historia vamos como internándonos en el mundo interior de la personaje principal, de la guionista, que está teniendo ahí como un conflicto para terminar una historia que quiere llevar a cabo, ¿no? Y sí, tiene unos tintes bien interesantes, o sea, pero también con respecto a esto que dices de Bergman, yo al final me quedé con la sensación, no es spoiler, me quedé con la sensación de que Bergman es un elemento circunstancial de la película. O sea, siento que pudo haber sido cualquier director, pudo haber sido en cualquier lado, y eso me gusta. Yo tenía miedo de que la película como que fuera a ser un rollo muy bergmaniano, ahora sí, y que tuviera muchas referencias que a lo mejor yo no fuera capaz de entender, o alguien que no es muy versado en Bergman no pudiera entender. He visto yo muy pocas de sus pelis, pero me gusta que no sea así. O sea, yo estoy segura de que alguien con un ojo muy experto sabría encontrar referencias muy puntuales, pero es muy disfrutable tanto si eres fanático de Bergman como si nunca lo hayas oído. Bueno, yo algo que quería mencionar, yo la puse en mi número 4, es de que además de que ahorita lo que mencionó Caro, de que la película critica un poquito el comportamiento que tenía Bergman y también como el estilo de vida que llevó, siento que lo que mejor hace es representar a esta gente que se clava con estos directores y que los alaba y que los defiende. Porque bueno, a mí me gusta mucho cómo está construida la película, de que ambos son opuestos. Está Chris, que es la guionista, y el director, su pareja, Anthony, son opuestos en cómo ven el cine. Por ejemplo, Anthony creo que ya está muy metido en esta cultura en donde estos directores son intocables y no se les debe criticar y hicieron las cosas así, pero porque son genios y que dieron ese trabajo. Pero en cambio Chris, que ella apenas está, por lo que se ve, está conociendo a Bergman y quiere ver sus películas, se saca mucho de onda de esta manera que tiene de alabar al director y de defenderlo, porque eso no habla tanto de cómo aprecia al director, sino habla de él como persona. Y es algo que me gusta, porque siento que ahorita en donde hay muchísimos grupos de cine y hay muchísima gente que alaba a ciertos directores, se pierde el foco de para qué es el cine. Hay una escena que me llama mucha atención, en donde están escogiendo qué película de Bergman ver, y Chris dice que quiere ver la del Séptimo Sello, porque nunca la ha visto. Y entonces Anthony dice, no, es que esa ya la he visto demasiadas veces. O sea, cómo ya el cine se convierte casi como en competencia de... También en un momento dice, yo no vuelvo a ver películas de Bergman. Yo nada más las veo una vez y las disfruto y ya no las vuelvo a ver. Como ya se vuelve una competencia de hay que ver esta película y si ya he visto muchas veces esta película, ya no la voy a volver a ver. Y yo siento que el cine se trata de conectar con la gente. Y es algo que me gusta de la película, porque Chris siempre ve el cine como una manera de conectarse con su pareja y de conocerlo y saber por qué admira a Bergman, mientras que Anthony lo guarda como un goce personal. Entonces, ahorita donde pululan tantos grupos de cine y donde está esta manía de querer presumir que conoces más o que sabes más o que no sé, que conoces por ejemplo de Bergman mucho, se pierde el foco de pues qué era el cine de Bergman, qué nos decía y también qué, o sea, ¿qué hizo en vida Bergman? Por eso me gustó mucho. porque es una película muy bonita, pero no por eso deja de criticar ciertas cosas. Qué chido, me emociona escuchar sus puntos de vista, porque yo la acabo de ver apenas hace unos días. Creo que a mí lo que me gustó de la película, que son muchas cosas, o sea, coincido con todo lo que dicen, o sea, como la parte de alabar a los directores, y que pudo haber sido cualquier otro director, y como quiera la historia hubiera funcionado bien, o sea, no sé, en general, sí, totalmente. Yo algo que agregaría es que a mí me gustó ver como el proceso de una guionista, porque a mí me encantó, o sea, como esta parte de los espejos y de que se metían a la historia cuando lo estaba contando y te contaban la historia de esta otra morra que tú le gustaba a su exnovio, o sea, no sé, como que me encantó esa parte y me gustó mucho ver y que se viera reflejado que totalmente, o sea, al menos, pues se escribe de lo que se conoce. Entonces, a veces, yo en lo personal, he dicho, ay, pues a lo mejor no tengo como cosas tan chidas que escribir porque no he vivido tanto o lo que sea, pero al final pues son emociones y siento que con lo que conectamos es eso, o sea, conectamos con la tristeza, con el amor, con el odio y ver que realmente así funcionan los procesos creativos, de que ay, bueno, pues agarré un fragmento de lo que me ha pasado, de lo que he vivido y de ahí lo desarrollo, se me hace muy valioso porque siento que a veces se quiere o queremos como descubrir el hilo negro de una historia y hacer algo que nunca nadie más ha visto y demás. Pero al final es lo que funciona, es conectar con las personas como en cierta de ese José Luis. Y ya, básicamente. Era una historia muy neta. Ya la verdad, yo no tenía oportunidad, de verdad. Le traigo muchas ganas, de verdad, porque pues todo el mundo habla muy bien de ella, ¿no? Sí. ¿Y tu 5 cuál es? Mi número 5, elegí y la de Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que cuando estrenó, queríamos, yo quería que habláramos de ella en Cinetifulca, pero pues como es este tiempo todavía no estamos grabando absolutamente nada, porque nos estamos tomando como un tiempo, pues no tocó que habláramos de ella, pero yo sí tengo todavía muchas ganas de hablar de ella, quizás eventualmente se haga una trifulca, más como debería ser una discusión. Pero bueno, yo decirles que primero que nada, que a mí me gusta mucho todo lo que ha hecho Tatiana Hueso, desde su ópera prima, que bueno, ella la conocemos como más versátil en el documental, ¿no? Pero pues sí, siento que aquí, aunque sea una ficción, todavía tiene como una cierta sensibilidad de documentalista y creo que toma un tema muy fuerte, que bueno, creo que lo mencioné en el capítulo anterior, que pues muchas veces lo ponemos como aparte, como que nos sentimos como que esto está muy lejano a mí, y creo que lo que nos dice Tatiana en esta película es que no, o sea, que somos vecinos de ese tipo de historias, así que bueno, quizás a veces pensamos nuestra mente se va a lugares en África o a lugares que consideramos como muy remotos, pero pues tenemos ese mismo tipo de historias aquí mismo en México, ¿no? También Noche de Fuego es mi número 5. Y sí, o sea, yo estoy... O sea, nunca dudé del dominio que tiene Tatiana Hueso, pues de su dirección y de las historias que cuenta, pero me sorprendió mucho la sensibilidad con la que cuenta ese coming of age, ¿no? O sea, cómo es crecer y madurar siendo mujer en ese contexto tan particular. Y también, o sea, no superé la fotografía de Dariela Luzlow. O sea, es una de mis cinefotógrafas mexicanas favoritas, desde pues, Las Niñas Bien, como que ya sabía que me gustaba mucho su fotografía, pero al ver Noche de Fuego y las imágenes que trabajó con Tatiana, pues fue lo que me llevó a ponerla en mi número 5 en esta lista. Es una gran película. Me acuerdo que fui a verla a Los Pinos cuando fue el estreno, la premier en Los Pinos, y estaba ahí Tatiana Hueso y estaba bien contenta. Y también fue Vivir Quintana a cantar la canción Sin Miedo cuando se acabó la película. Estuvo muy chido. Fue de las grandes experiencias cinematográficas del año pasado, sobre todo porque pues creo que era como el primer evento así magnífico, pues desde que empezó la pandemia, ¿no? Porque pues fueron todos, o sea, no nada más fue Tatiana Hueso, fue Fernanda Valadez, fueron así un chorro de directores y actrices y actores. Entonces, pues eso estuvo padre. Entonces yo me dio mucho FOMO. Yo quería ir, me moría por ir, pero tenía que presentar un examen, o sea, y la neta no soy muy clavada en la escuela, pero ese sí era como el examen y nada, pero qué chido que tuviste la oportunidad de ir. Sí, a mí, aunque estaba ahí, también me dio FOMO, porque no hablé con nadie. me dio pena. No, pero está bien. Bueno, creo que... observadora en la distancia. Ya que abrí mi micrófono, yo ya la había... Bueno, yo la puse en mi número, la puse un poquito más abajo, pero sí, la neta es una gran película y por lo que se había comentado la vez pasada, me encanta la manera en la que se cuenta la historia, o sea, a través de los ojos de estas niñas que eventualmente se convierten en adolescentes, se convierten en mujeres adultas, un poquito más adultas, y pues sí, es una gran película. A mí también me gustó mucho, y yo no la puse en la lista, pero a lo mejor si hubiera, no sé, hecho una lista de 20, 30, sí la metía. Porque sí, sí me movió mucho. Yo la vi en la premier de que hubo aquí en Guadalajara, porque esta Anita se ganó unos pases para esa premier. Y creo que lo que te mueve es de que inclusive cuando estás viendo cosas tan violentas y tan... estás viendo esa situación tan horrorosa, pues finalmente lo retrata a través de la imagen inocente de niñas que no saben lo que está pasando y que... o que inclusive ya cuando crecen y se dan cuenta de la situación, pues tratan de ver el lado positivo. Y creo que es un poco esperanzadora al final. Pese a que concluye con algo muy negativo, pues te da la esperanza de que se puede cuidar a estas niñas y que hay que protegerlas. Yo siento que es una película muy necesaria de ver. Fíjate que lo único que a mí me molesta de la existencia de esta película fue que cuando la estrenaron, creo que fue en Cannes, que le dieron ovación y que hubo un montón de aplausos, y a mí me choca que suceda eso porque sé que cuando sucede eso no van a hablar de la película, van a hablar de que la aplaudieron, no de la película en sí. Y fíjate que ya cuando salió la película sí me sentí como un poquito quizás, ¿cómo se dice disappointed en español? ¿Decepcionado? Decepcionado. Sí, me sentí muy decepcionado de que casi no se estuviera hablando, o bueno, yo no notara como que en los medios se estuviera hablando tanto como a mí me hubiera gustado sobre esta película, que hasta el final pues dije, pues, no, no sé. Sí, me voy a echar yo aquí un hot take al respecto, así, es un hot take, no lo ascenderé a calidad como de opinión científica, pero creo que tiene mucho que ver con que sea sobre la realidad de las mujeres. Porque, por ejemplo, o sea, ahorita que dices de las películas que son muy ovacionadas en Cannes, pues ese fue el caso de Nuevo Orden, ¿no? O sea, Nuevo Orden hasta se llevó sus premios, muy aplaudida ya, los periódicos y los críticos de aquí no dejaban de discutir Nuevo Orden, que es una peli muy mala, que tiene unas cosas súper reprobables, pero que no, que a final de cuentas vende una historia muy sensiblera, que en el extranjero se ha de ver muy escandalosa, como de, uy, sí, los mexicanos son unas salvajes, pero no toca en realidad nada verdaderamente incómodo, como si sigue siendo muy incómoda la experiencia de vida de las mujeres en el cine. Yo me atrevo a pensar que es eso, nada más que misoginia de antaño. Yo creo que también es eso, pero por ejemplo, ella se estrenó en Cannes y se estrenó al mismo tiempo que se estrenó La Civil, y La Civil sí acaparó muchísimos titulares de periódico. Y era muy, muy común en ese periodo en que fue el Festival de Cannes, como en junio, que había periódicos y Orgullo Mexicano, Orgullo Mexicano, Orgullo Mexicano, La Civil se ganó premio, La Civil se ganó premio. Y yo siento que también tiene que ver con un cierto desprecio a ver a mujeres mexicanas detrás de la cámara. Porque quien dirige La Civil, pues sí es una mujer, pero no es mexicana, es extranjera. Entonces, ay, sí, una mujer húngara está, no me acuerdo de qué país es, creo que es de Hungría, está retratando la realidad de las mujeres mexicanas. Y es como de, no, o sea, no. También algo que sonó mucho ahorita hablando de Michelle Franco fue La Civil, El drama, sobre lo que viven las mujeres, producido por Michelle Franco. La película producida por Michelle Franco. Michelle Franco presenta en Cannes la película que, llama la atención de las autoridades mexicanas y cosas así. Entonces yo siento que se repitió un poco lo del año pasado de con Nuevo Orden en Venecia, ahorita en Cannes con Michelle Franco y La Civil, que la produjo. Y ya que estoy hablando de eso, ya me voy a quejar abiertamente. Suéltalo, Porque José Luis, suéltalo. se te suelta tu personalidad. es que es algo que me molestó mucho cuando me enteré que a Michelle Franco le dieron un estímulo del Estado mexicano para que produjera una ópera prima para algún director. Y se fue hasta Hungría y se trajo una directora que no ha debutado, no había hecho nada, había hecho algunos cortometrajes, se la trajo aquí a México a filmar una película, le produjo su ópera prima. Y es esa película, La Civil. Digo, ¿cuál es la necesidad? O sea, hay muchísimas directoras, hay muchísimos directores aquí en México, y te traes a un extranjero para que dirija una película y que hable de un caso real, de una mujer que buscaba a su hija desaparecida. No, se me hace de verdad muy, muy insensible y aparte, no, eso ya es abuso, porque inclusive se gastó el estímulo que le dieron para que apoyara a otro cineasta. Entonces, yo siento que es tanto odio a los propios directores y directoras mexicanas, como también la prensa, no sé, también se extiende a la prensa. La prensa también estuvo hablando de la directora húngara que retrata la realidad de las mujeres mexicanas. Y Sí. pues. Sí, fíjate que hablando ya de otra película que también causó sensación, que, no, que bueno, sí es para mandarle hate a Michelle Franco, pero no es para mandarle hate a Ruiz Palacios, que sacó una película de policías. Uy, no, Y es que yo de. quisiera que hiciéramos un podcast de una película de policías, porque sí, yo tengo, no sé, han pasado tantas cosas tan raras con esa película y con Ruiz Palacios que quisiera comprender. Sí, yo también. Pero si te fijas, de esa todo el mundo estaba hablando. O sea, de esa sí hubo muchísimo ruido. Y pues no tuvo como la cantidad de sucesos como que le pasaron a Tatiana Hueso cuando estuvo pues festivaleando esta película, Noche de Fuego. Pero bueno, no sé si vamos a hablar de ella más adelante o no lo vamos a hacer. Pero bueno, lo dejamos pendiente lo de una película de policías, ¿no? Sí, la plática me invita. ¿Quién seguía? ¿Nos vamos a la cuarta? ¿Ya dijeron su quinta? No, creo que no han dicho su Bueno, quinta. ¿quién sigue? A mí me falta la quinta. A ver, Belén. Bueno, yo escogí Ciencias Particulares. fíjate que y cuando salió Ciencias Particulares, nos dijo esta. Ah, pues de hecho la vi con José Luis en la Cineteca el primer día que llegué a Ciudad de México. Pero no sé, o sea, siento que es un poquito volver a lo que platicamos la vez pasada y ahorita, como esta parte de retratar la violencia y la realidad que sigue en México y así. Porque la verdad es que hay muchas películas que hablan sobre desapariciones y todos tipos de violencias, pero al menos esta en particular, creo que lo que me gusta de ella es que siento que conjuga un poquito también como el realismo mágico. Un poquito, de repente, o sea, en una que otra escena. Pero sí, pues vuelvo a lo mismo, o sea, creo que para mí es importante hablar de estos temas y Ciencias Particulares, sí, la verdad me gustó bastante. Fíjate que yo tengo Sin Señas Particulares en mi número uno. Sí, yo sí la puse en mi favorita de los estrenos del 2021, aunque yo la vi el año pasado cuando estuvo en el Festival de Cine de Morelia. Me tocó verla porque la pusieron en línea y fíjate que se me hizo súper potente, súper intensa, porque tiene como una forma de narrarte, pues hay como una cierta melancolía, una cierta desesperación alrededor de toda la película, de que tus personajes como que tratan como de buscar esta pequeña luz en esta situación tan oscura, tan turbia, que, o sea, se me hizo como súper tierno, que pues es una película súper trágica, que además se enmarca en un género. Bueno, no sé si mucha gente la considera así, pero yo siento como que se enmarca como en un género que generalmente es como muy positivo, que es como el road trip, ¿no? Esta película es todo un road trip, pero o sea, no es como un viaje de autodescubrimiento o algo así, sino que, o sea, se me hizo como algo totalmente distinto a todo lo que yo he tenido como posibilidad de experimentar, ¿no? y que su directora sí lo maneja de una forma muy potente, que es una realidad para muchísimas madres, especialmente aquí en México, ¿no? Que tenemos una muy, muy, muy larga historia de este tipo de violencia. Que, bueno, aunque mucha gente se queja de que es lo único que hay en el cine mexicano, pues creo que esta sobresale entre tantas películas sobre este tema que pues, no continúa, no deja de ser como necesario hablar de estas situaciones, ¿no? Fíjate que yo, me pasan dos cosas. Yo no conté tampoco Sin Señas Particulares porque yo la vi en el 2020 y como que me hizo un poco rollo, bolas con las fechas. Pero sí, o sea, también es una peli que me fascinó y que no había tenido este acercamiento que platicas como de pensarla como una película de carretera, que creo que es muy acertado. Creo que sí entra bien en el género y de alguna manera incluso lo reforma porque, pues sí, normalmente las películas de carretera son como estos viajes solitarios de autodescubrimiento o estos thrillers, ¿no? Pero que esta más bien es una peregrinación muy dolorosa de esta mujer que está en búsqueda de su hijo desaparecido. Y sí, es una peli brutal, con una fotografía brutal también. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi estuve muy impactada por días. Y sí, es qué gran peli. Y también como que, no sé, se me hace curioso de pronto escuchar estos comentarios como de, ah, es que es el único cine que se hace en México, ya hablen de otra cosa. Primero que nada, pues es la realidad horrenda que estamos viviendo, ¿no? Es difícil no hablar de ello. Creo que incluso sería grosero y sería, Totalmente. Denotaría de una terrible ceguera que no habláramos de eso, ¿no? Y segundo, que sí hay mucho, mucho cine que no habla de temas tan dolorosos y existe también este otro cine que ofrece, pues, lo que tú quieras, ¿no? Escape fantástico, comedia, o sea, yo creo que en realidad sí hay una vastísima oferta de cine y de cine mexicano también para satisfacer todos los gustos y necesidades. Pero sí creo que la urgencia por hacer cine de desaparición forzada y por hacer cine de narcotráfico y de trata de personas está muy justificada, ¿no? Y que no creo y espero más bien que no se detenga próximamente. Yo añadiendo un poquito a lo que ahorita dijo Selene, a mí lo que molesta de esas críticas es de que regularmente viene de gente que no le gusta ver ese cine y se queja cuando ve que en Cineteca Nacional, que en cineclubs y todo eso están promoviendo este tipo de cine que muestra esta realidad. Porque digo, ¿cuál es la necesidad de quejarte si ve a Cinépolis? Sin Señas Particulares no está, ni está Noche de Fuego, ni están muchísimas películas. Sí. Deberían de estar. Y ¿quieres ver una película mexicana que no hable de narcotráfico? Ve a Cinépolis y vas a ver que no nos las distribuyen. Deberían distribuirlas. Ya, pero ve, no manches, mira dos y ya. Qué bueno. Bueno, que sé que lo que estás diciendo es verdadero, pero Sin Señas Particulares fue distribuida por Cinépolis. Sí. Y sí le dieron muchísima publicidad, sin que estaban diciendo que es la película más importante de México y cosas así. Esto estrenó en agosto. Pero pues creo que no le fue tan bien como a mí y como yo esperaba que le fuera cuando estuvo en taquilla. Sí, claro, o sea, es un ejemplo contado, pero la distribución de Cinépolis, por ejemplo, pero creo que sí es muy legítimo el comentario de José Luis. Yo también creo que pasa ese fenómeno. Y también como que existe mucho este comentario, no lo digo a título personal, sino como comentarios que me ha tocado leer. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Ya No Estoy Aquí, que la gente se quejaba mucho, como de, ay, no, ¿cómo es posible que hagan esta clase de películas que muestran el México jodido? Y, ay, ¿por qué muestran esta imagen de México en el extranjero? Es como de, no manches, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Y creo que pasa este mismo fenómeno con películas como Ya No Estoy Aquí, que dicen, ay, no, ¿por qué retratan esas cosas tan horribles siendo México tan bonito? Como esta mentalidad whitexican de Visit México. que quieren que mostremos películas de qué, de los cenotes en Oaxaca. Obvio, es muy hermoso y todo, y hay cosas muy hermosas en nuestro país y en nuestra cultura, pero hay una realidad, un estado de emergencia, ¿no? Para las infancias, para las mujeres, para la gente más sensible de ser cooptada por el narcotráfico. O sea, no es posible. Está muy cagado lo que dices, ya no estoy aquí. Comentario rápido ya para continuar con las otras películas. Pero siento que esos comentarios de, ay, el México, ¿por qué lo muestran así? Siento que era queja de los regios. De los regios que no querían que se retratara así su bello y valioso Monterrey. Pues no sé. Sí. Nada más se me hace muy cagado porque pues siendo regia me doy cuenta de que acá de repente existe mucho como clasismo y así, pero bueno, entiendo todos sus puntos. O sea, sí es un cine incómodo, o sea, como sin señas particulares. Creo que sí, como dicen, también es muy importante verlo y pues ni modo, o sea, lo va a ver quien lo quiera ver. Es como las noticias, o sea, hay gente que no quiere ver noticias como yo porque no me quiero enterar como de la cruda realidad, pero al menos pues me gusta ver ese tipo de películas y ya. Bueno, y nada más por último, decir que que sin señas particulares sí lo haya distribuido Cinépolis, pues tampoco es una excepción, porque sin señas particulares ganó el Festival de Cine de Morelia. El Festival de Cine de Morelia lo fundó Cinépolis. Y el premio del Festival de Cine de Morelia es, además del premio económico, es que te distribuye Cinépolis. No sé cuántas copias te dan en el país, pero te distribuye Cinépolis. Entonces tampoco es como que sin señas particulares fue la excepción y la vieron y dijeron, queremos distribuirla. Sino que simplemente ganó el Festival de Cine Morelia y pues dijeron, pues su premio es, la vamos a distribuir. Entonces pues tampoco es la excepción. Ah, no, pero o sea, yo me refería como que tú estabas diciendo que no la estaban poniendo en Cinépolis, así, o sea, no. O sea, tampoco es como tan así. O sea, en este caso específico, para que no nos funen, aparte. No nos funde Cinépolis, no nos blacklistes. Cinépolis, patrocínanos. Sí, te estamos mandando flores. No, mejor Movie, patrocínanos. Movie, patrocínanos. No, eso estaría padrísimo, ¿sí? Cineteca Nacional, patrocínanos, por favor. Sí. ¿Ya dijeron todos su número 5? Creo que falta José Luis. Sí, falta yo. Yo en mi número 5 puse la de La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, de igual de Ryusuke Hamaguchi, que ya la había puesto en el 6-7 con Drive My Car, pero esta película me gustó más. Y algo que sí me molesta es que no sé, como que no oí que hablaran tanto de esta película como hablaron de Drive My Car, que pues se ganó varios premios en Cannes y toda la cosa, pero esta película me gusta porque construye tres historias que parecen aisladas, pero son historias románticas. Bueno, una es de un desamor, otra de una infidelidad y otra de una historia de amor. Y luego se ve que todos los personajes están relacionados, que no son historias aisladas, sino que todas están vinculadas. Y eso es lo que me gusta, que a través de pequeñas conversaciones y de cómo va avanzando la historia, te las presenta como si fueran separadas. Y de pronto ves que un personaje se mete en otra y luego otro se mete en otra historia. Y ya cuando menos lo piensas, está hablándote de una historia general de tres relaciones distintas. Pero está muy bonita por cómo lo aborda y también porque es a través de los personajes femeninos. Cómo se siente una a ser engañada, cómo se siente otra al enamorarse y cómo se siente una justamente cuando pierde el amor por una persona. Entonces, siento que es muy bonito porque son como los tres estados de una relación y te los cuenta con tres personas que son muy, muy agradables. Te llegas a encariñar mucho con ellos y ver cómo va creciendo la historia y cómo les va pasando tanto cosas buenas como malas, pues es lo que hace que valga tanto la pena. No sé si alguien la vio de aquí. No, yo no. Me la tendré que anotar también. Yo tampoco. Una disculpa. José Luis Diaro sale con las recomendaciones exóticas, pero está bien porque nos da muy buenas recomendaciones. Sí, la verdad es que sí. Chequen su Instagram. En su Instagram sube muchas cosas así. Perdón por no poder discutirte de esta película. Yo tampoco la he visto. No, está bien. Pues, ¿quién sigue con su número 4? A ver, yo. En mi número 4... Ah, tengo otra que no sé de nuevo si es 2020, si es 2021, si fue qué, pero fue Days, del director, ay, no quiero decir su nombre porque siento que lo voy a decir mal. ¿Tú sabes decir el nombre del director, José Luis? Se escribe como Tsai Ming Liang, pero bueno, es una película que fue, pues, muy discutida, hubo opiniones muy encontradas, es una película muy larga, que tiene nada más como 3 o 4 diálogos, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. También esta es una peli que me recomendó José Luis, creo que fue de las primeras pelis que vi el año pasado, el 2021, y la vi también por curiosidad, porque muchos de mis amigos que estaban en Ciudad de México decían como de, ay, la fui a ver a la Cineteca y la gente se salía, ¿no? Que se reportó mucho que la gente se salía de las salas de cine al verla. Y la verdad me gustó, sobre todo como por ese mero acto de como de rebeldía del director, de decir, bueno, voy a hacer una película muy larga donde retrate casi casi las cosas suceder en tiempo real, y que te animes a verla, ¿no? Sentí un poco que venía de ese mensaje de resistencia, de hacer un cine para que te sientes y no hagas nada más que como tener este momento contemplativo de la situación. Y ese ejercicio a mí me pareció muy interesante y muy valioso. No sé si alguien más la vio. José Luis sí la vio, pues. Bueno, yo voy a hablar. A mí me gustó muchísimo. Sí la puse en mi lista del 2020. Y algo que ahorita que mencionaste, lo de la Cineteca, noto como que hay una tendencia a creer que las películas asiáticas tienen que ser como las americanas. Mucha gente fue a ver esa película basada en que el póster se ve bonito y... pues el póster está muy bonito, pero que la gente esperaba ver un romance así típico hollywoodés, se salió. Y siento que muchas veces creamos expectativas alrededor de este cine, pero creo que lo importante no es crear expectativas del cine asiático, sino realmente verlo y conocerlo. En el caso de Days, es una película que, pese a que parece que no pasan muchas cosas o que no se dice mucho, sí pasando muchas cosas, y creo que lo importante no es tanto se ve en pantalla, sino cómo tú te sientes al verlo. Y en ese sentido es muy reconfortante la película. Yo recuerdo que fue una persona con la que ya no hablo, pero nos la pasamos tan bien en la película, sales como aliviado, alivianado, no sé cuál sea la palabra, de la película. Sales como si... Sí, como relajado, ¿no? A mí también me pasó. Ajá. Sí, acabas sintiéndote bastante bien después de ver la película. Y creo que es necesario ver películas así, que no solamente te cuenten una historia, sino que también te hagan sentir algo. Uh-huh. Porque también algo muy común es de que las listas de las películas más complejas, los guiones más complejos, películas súper complicadas que no vas a entender. Final explicado. Hay cosas así. Y tú dices... no, si realmente te sentaste, no la entendiste, no la disfrutaste ni nada, pues tampoco se trata de eso. Se trata de que realmente veas una película y que te mueva. Y creo que del 2020 no hay otra película que me haya movido de esa manera como Days. Sí, me gusta mucho esto que dices como de la experiencia post-película, de que acabas con una sensación bien bonita, porque me acordaba yo de un documental que vi hace un par de años, el de La Sal de la Tierra, que la persona que va siguiendo el documental, no me acuerdo ahorita su nombre, pero va y se interna a una comunidad indígena, me parece, como que en Guatemala, y explica que el tiempo en esta comunidad indígena, pues como que pasa más lento, ¿no? Porque las cosas que siembran y cosechan son más espaciadas, entonces como que en general su ritmo de vida pues es muy lento, ¿no? Hacen las cosas muy lento. Y él venía de vivir en Nueva York y dice que los primeros días, las primeras semanas, se le hace una cosa muy desesperante porque él viene con otro ritmo completamente distinto de vida, donde todo el tiempo estaba haciendo algo, ¿no? Y creo que Days es una peli excelente que ver cuando se siente como que la vida muy agobiante, porque es una peli muy lenta, pero es muy tranquila, te da como un lienzo en blanco como para la introspección, para que te relajes, Y se me hace muy padre, o sea, para mí fue como, no sé, desconectarme 2 horas y sentarme en una casita de campo a ver la vida pasar, ¿no? Y definitivamente no todo el tiempo estás en el mood para ver una película así. Otras veces tenemos como otro ritmo, otra capacidad de atención, pero sí se me hace una peli que deberían de darle más chance porque ofrece una experiencia sensorial, ¿no? A lo mejor en la historia pues no vamos a tener lo que estamos acostumbrados como de que el gran melodrama o la gran acción o yo qué sé, pero que espiritualmente ofrece otra clase de cosas que igual deberíamos estar un poco más abiertos a probar. ¿Y ustedes cuál fue su cuatro? Pues la mía es Bergman Island, así que pues ya hablamos de eso. La mía es Cosas Imposibles. La verdad es que siento que yo en lo personal tengo algo con ver películas sobre historias de la tercera edad, o sea, personajes de la tercera edad o niños, porque siento que a veces son poblaciones como muy olvidadas o siento que están en un mismo nivel de que, ay, no le hagas caso, es un niño, no le hagas caso, es un abuelito, abuelita. Entonces, sí, me gustó mucho Cosas Imposibles porque, pues, les cuento rápido lo que trata si no lo han visto, pero trata sobre una mujer de la tercera edad que vive sola en un edificio. Y se hace amiga de un chavito, pues un chavito así medio malandrón, y pues ya empiezan como poco a poco a hacerse amigos y pues, no sé, creo que lo que me gusta también de esto es que lo siento como algo muy honesto, o sea, como esta parte de las amistades y del desinterés por una persona, aunque no tenga que ver con tu edad o con tus intereses personales o pasiones, o sea, simplemente es de que, güey, pues me siento refugiado, refugiada contigo y ya. Entonces, por eso me gusta mucho Cosas Imposibles. Siento que es una película mexicana fácil de ver, o sea, no tiene temas violentos, ni es una película tan larga que no tiene mucha interacción, sino que siento que está en un buen punto medio, en donde siento que cualquiera se puede sentir identificado en esta parte de la amistad y ya. Fíjate que yo la quería ver, no la vi, pero porque me cae muy bien el director que la dirige, valga la redundancia. Y a mí también me gusta mucho el director. Sí, es que hace cosas tan bonitas, Es muy bueno, pero sí. en este caso, me recordó lo que comentabas. También yo tengo un problema. Bueno, yo sí digo problema, yo sí tengo un problema con las películas con personajes de la tercera edad, porque lo comentábamos en este mismo podcast, en el episodio que hicimos sobre Minari, de que los personajes de la tercera edad en las películas, o sea, son siempre el personaje anciano. O sea, ya tienen como un arquetipo y siempre son, o se comportan como un abuelito, o ya se va a morir, o historias de ese tipo. Y me gusta como que, bueno, ha habido como muy específicos casos. Voy a mencionar The Golden Girls porque una de sus actrices acaba de fallecer, ¿no? Pero pues hay como muy ca casos muy específicos en los que podemos ver cómo hay historias en donde se resignifica esta figura de la tercera edad y a sus personajes, que principalmente quienes sufren en nuestras historias, en nuestras ficciones, de no poseer historias interesantes o no, o ser personajes de una sola dimensión, pues son las mujeres adultas, ¿no? Las mujeres de la tercera edad. Y creo que sí es muy bienvenido que también que empiece a haber más historias en la que las mujeres mayores, las mujeres de la tercera edad, ya no sean solo la viejita a la que vas a ayudar a cruzar la calle o tu abuelita que se muere para que tú aprendas algo o algo así, ¿no? Sí, claro, o sea, es como darle una perspectiva diferente a la vida adulta, que también siento que no puedo opinar mucho porque no tengo referencias de abuelas o así, o de saber cómo realmente se sienten las mujeres de esa edad, pero sí, o sea, creo que eso que mencionas está chido, como que ya no son historias nada más sí, en donde se salva a la mujer o no, a la mujer adulta, pues, y así, entonces siento que puede haber cosas interesantes dentro de esa edad. Yo sí la vi y también me gusta mucho Ernesto Contreras, pero tengo opiniones muy encontradas con esa película y no sabía decir exactamente por qué no me terminó de agradar. No sé si Suéltate tiene las hot que ver, takes. Creo, no me acuerdo si no habías hablado contigo de eso, de que te cae mal este Benny Emanuel, o no, o si fue otra persona que me dijo eso, pero no sé. No, sí fui yo. Ah, sí. Ahí está, José Luis, no finjas. Sí, me cae mal Benny Emanuel por chicuarotes, pero sí, no solamente por chicuarotes, sino porque he visto otras películas y he visto que actúan en cortometraje, pero él sí es moreno y él sí pasa por una clase, él sí es una persona morena y eso es algo que me gusta, que a él se lo pongan, pero tampoco me gusta que, no sé, siento como que él es un performance de clase baja, siempre performance de gente de clase baja. Por ejemplo, el tipo de lenguaje que usa, el cómo se mueve. Aquí que lo ponen como vendedor en un tianguis también. Hay muchas sí, cosas. Entiendo. Siento que tiene una como clase de actuación, como escuela de actuación, venida de su propia experiencia, que sabemos, ¿no? Que creo que salió de la SECU y de la Rosa de Guadalupe o algo así. Y sí, creo que es un tipo de, voy a decirlo como en cursivas, en itálicas, de actuar moreno, muy específico, que raya en lo clasista. Sí, sí, sí te sigo más o menos en lo que quieres decir. Sí, yo también entiendo ese punto, pero ya, o sea, no por defenderlo, no nos conocemos, no lo conozco, pero siento que no es tanto él, sino también, pues simplemente las personas que lo castean y que lo escogen y que le dicen que tiene que actuar claro. De cierta manera. Pero, sí, que lo dirigen, por supuesto. Ajá, entiendo como esa parte de que, ay, güey, la única representación de los mexicanos, pues no está chido que caiga solamente en una persona. Que creo que cuando salió Chicuarotes, ese era mucha parte de en lo que se sostenía la crítica, ¿no? De que a veces se siente como muy caricaturesco, ¿no? Sí. También siento que se defiende un poquito con, o sea, que tratan de defenderse los directores con eso. Por ejemplo, el de Chicuarotes es, me imagino que Gael García Bernal va a decir, ay, ¿por qué crítica negativa? Si ve a Benny Manuel, es moreno. Él sí pasa por una persona de esa clase social y él la conoce. Y siento que en esto contexto. ¿Alguien que es amigo de un moreno podría hacer esto? Ajá, algo exactamente. Así. Y siento que Ernesto Contreras aquí también hizo algo así, de cómo le vas a criticar y cómo vas a decir que esto no es la clase social baja. Si es Benny Manuel, es moreno y velo. Es su experiencia de vida, no la puedes cuestionar. Cosas así me causan problemática. Y a mí me gusta mucho Ernesto Contreras. De hecho, yo siento que en ese sentido de retratar las clases bajas, pese a que no lo intenta en Párpados Azules, está mejor representado, porque pues al final sí es una mujer que trabaja en una compañía donde le pagan mal, también su pareja, bueno, la que se vuelve su pareja también es una persona que trabaja en una compañía donde le pagan mal, se ve con sus trajecitos planchándolos en un cuarto bien chiquito en donde viven. Oh, siento que esa película, pese a no intentarlo y que su enfoque va a otra cosa, sí representa más a experiencias de una clase baja. De que te reencuentras con alguien y, oye, conoces a esta persona y de la secundaria, te acuerdas de esta persona de la prepa. Que, por ejemplo, aquí que siento que sí lo fuerzan un poco, porque hasta Benny Manuel hace como un acento, habla cantadito, le agrega groserías y como expresiones de la vida cotidiana, diseño y cosas así. Por eso tengo esa problemática con esa película y con Ernesto Contreras en general. Hay que hacernos una investigación a Benny Emanuel para cancelarlo a la Aquafina. Algo que también, ya por último, iba a mencionar, que esa película pasó muy desapercibida, ¿no? ¿No sí. sienten ustedes? Yo no la vi. Yo la vi porque literalmente me dijo un amigo de que, ya la he visto, y yo de cuál estás hablando, o sea, ni idea. Pero sí está muy abandonada. A mí sí me salieron muchos anuncios, muchísimos. Pero también porque aparte la produce Televisa, ¿no? Sí, es de videocine. Pero que los estrenó como a la par de Shang-Chi. Y creo que por eso también no le fue tan bien. No me acuerdo. De hecho, es algo curioso porque también la de Sueño en otro idioma, del mismo director, se estrenó a la par de los Avengers. Infinity War. Sí. Pero sí. Fíjate que pese a todo eso, es que yo me acuerdo que cuando fui a verla, sí estaban las salas llenas de Sueño en otro idioma, porque me acuerdo que mucha gente estaba diciendo que, o sea, que todo era Avengers y la única función que no era Avengers era Sueño en otro idioma. Ah, sí, cierto, me acuerdo mucho de esa foto. Como en la cartelera de Cinépolis, creo. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿quién? Creo que falta Caro de su número 4. Así es. Y es una película, es The Worst Person in the World, la cual fue ampliamente recomendada por José Luis y amé esa película con locura. O sea, no, es una película llena de tanta luz, no sé, de tanta esperanza y tanto romance y tanta vida que no sé, es difícil de describir. Fui muy fan del guión, de cómo está estructurada la película en capítulos, ¿no? O sea, siento que ese tipo de películas me gustan mucho porque de cierta forma ya sabes que cuando llegue a tal número, ¿no? Porque la película empieza y dice, esta película son 12 capítulos. Entonces, pues mientras va progresando la película, pues tú sabes como espectador pues que ya se aproxima el final, ¿no? O sea, como que sí va controlando tu viaje como espectador al mismo tiempo que ves la película. No, no sé si me explico. O sea, como que al estar estructurada de esa forma, estás más involucrado, involucrada en lo que está pasando, porque ya estás anticipando el final. Entonces, eso me gustó mucho. Me gustaron mucho las actuaciones. Me gustó mucho, igual que trata con mucha sensibilidad un tema, no sé, que a veces en la cultura popular suele como polarizar mucho, ¿no? O sea, sobre el engañar a alguien en una pareja, pues no sé si eso te hace la peor persona del mundo, ¿no? Y más con una pareja pues estable o idílica como la que está en la película, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho cómo cuestiona esas cosas, ¿no? Y cómo pinta a una personaje, a la personaje principal, pues muy compleja y muy humana, y no como, pues no como una maldita que engañó a su pareja, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo. Sí, yo también la tengo en mi número 4, exactamente. Y pues hablamos de ella, ya en un podcast anterior, también estuviste tú aquí, Caro, estuvo José. No, y... yo no estuve. Estuve yo, ¿qué pasó? Estuvo Selene. Sí, es que pensé que estaba ustedes, el trío que solemos invitar. Entonces me confundí. Apenas iba a decir Selene. Pero... sí. Ah, pues entonces nos faltó tu opinión. Sí, nos faltó Caro. Pero sí, sí, oye, pero... qué hermosa peli. Yo anticipo, les anticipo que esa es mi peli número 1. La verdad fue una cosa muy, muy especial para mí. Y sí, yo creo que como dice Caro, es una peli que sí toca como este tema, entre comillas, sensible acerca de cómo vemos de infidelidad y todo. Creo que esa es una peli que tienes que ver con alguien para ver si va a jalar o no va a jalar, ¿sabes? O sea, como de este... sí, o sea, neta... No sé si han visto esa cuenta de TikTok que dice como de preguntas qué hacer en la primera cita cuando ya no quieres perder el tiempo, ¿no? Y le pregunta así como, oye, ¿tú qué opinas del aborto? Así, a la brava. A mí The Worst Person in the World se me hace una película que de verdad, o sea, yo haría el ejercicio, que la veas con alguien con quien te interese salir o así. Porque es muy, no solamente por lo de la infidelidad, sino porque siento que es una cosa muy real acerca de cómo se mueven las parejas, cómo nos movemos nosotros en parejas de pronto, y por qué se terminan las relaciones y por qué empiezan, ¿no? Y creo que da una, pues sí, un vistazo muy real a cómo suceden las cosas, que a veces no son tan melodramáticas y tan trágicas como vemos a veces en el cine, o como incluso nos hemos acostumbrado a tratar las cosas en la vida real, sino que pues son engranajes muy complejos que no se activan como para hacer a la gente sufrir, ¿no? Ni para pintarnos como villanos y víctimas todo el tiempo. Entonces sí, para mí The Worst Person in the World fue mi peli favorita del año. La vi hace poquito, de hecho. Y sí, como dices bien, Caro, es una película muy luminosa, muy cálida, muy divertida además, ampliamente recomendada. También. Y que nos cuente José, que también él es el que la ha estado publicitando mucho a todos aquí. Sí, también es mi número 1. También es una película que yo llevaba esperando muchísimo desde que vi que se estrenó en Cannes y en serio me encanta esa película y coincido con ustedes en de que es una película que más que poner a prueba a una persona, yo siento que debe ser muy bonito verla con alguien. Yo cuando la vi en por primera vez dije, esta película quiero que llegue a cines y quiero estar muy enamorado para ese entonces y verla con esa persona. Es una Ay, el película José muy Luis anda bonita. diciendo, ¿quién para? Sí, ya ahorita aquí abierto, ¿quién para Ya oyeron ver The todos Lost los que Person in the escuchan. Wall? José Manden está sus soltero. aplicaciones a José Salsasar. Sí, de inmediato. Está buscando, está buscando. Ando en celo. Ay, no. Ya pasó de moda de Tinder, ahora lo que está de moda es buscar pareja por Spotify. Lo de hoy es anunciarte. Y en Letterboxd especialmente. Y Bordeaux, porque bueno, a mí me pasa que yo sí suelo estar en aplicaciones para salir, querer estar con alguien cómodo solo. Pero ¿por qué es tan bonito enamorarse? Me recordó que es enamorarse. Y pues por eso me gustó mucho, porque también ya estando en esta edad, que ahorita yo tengo 22. Sientes mucho la presión de que no estás haciendo nada con tu vida y de que se te están yendo los años y que no avanzas, que te sientes estancado. Pero esta película es como un abrazo y te dice que es que todo va a llegar a su tiempo, que todavía hay mucho tiempo y todavía hay muchas cosas que hacer. Yo no la he visto, pero definitivamente la voy a ver. Ay, se me atoró la lolita y ala, pero sí, la voy a ver. Pues yo en mi número 3 puse Titán de Julia Ducournau. Que hablamos de ella también aquí en el podcast. Y no sé, o sea, la puse en este lugar porque, aunque la primera parte sí, como que me puso como muy incómodo por toda la violencia, toda la sangre, y que en general está muy intensa esa primera parte, ya en la segunda parte se me hizo como una representación así súper tender de, como de esta historia, como de la familia encontrada, que también se me hizo como súper linda y que se me hizo como una forma extraña de contar este tipo de historias, especialmente cuando incluso ya hay una fórmula para contar historias del padre que adopta a un hijo, una hija, o cosas así, y que toca tantos temas en este camino que la directora se permite nada más fluir con lo que sea que ocurra en el guión, o sea, sin importar qué tan absurdo o ridículo pueda ser, ¿no? Yo tengo a Titán en mi número 1. Es la película que más me gustó del año pasado. También hablamos de ella aquí en este podcast con Selene y José Luis. Y es que, o sea, creo que es de las películas como más libres que vi el año pasado. O sea, que no le importaba nada. O sea, la sensibilidad de la gente o lo que fueran a pensar de la directora o también, no sé, cómo distintos medios interpretaron distintas cosas de la película, ¿no? O también, o sea, me acuerdo mucho de lo que dijo la directora, ¿no? Esta Julia Ducournau, que lo que tú pienses de la película dice más de ti que de la película, ¿no? Entonces, me gustó mucho toda esa libertad que tiene Titán, o sea, en los géneros que usa, en el personaje que tiene, que es tan complicado y tan complejo y que lo puedes juzgar o amar o sea, como que siento que es de esas películas que cada persona que la ve es una película distinta para cada persona. Entonces, eso me gustó mucho de Titán, que tiene como, o sea, se puede ver muchas, muchas veces. Creo que yo ya la vi unas 3 veces y cada vez que la veo le encuentro cosas nuevas, ¿no? Como que tengo estos hallazgos y eso es lo que me gustó mucho de esta película. Sí, que creo que cuando muchas veces muchas guionistas dicen, es que cuando tú escribes una historia debes dejar que el guión te guíe a ti, no tú tratar de guiar. Y creo que aquí en Titán fue literal, o sea, nada más se dejó llevar por la historia, por lo que, o sea, a los sitios más remotos donde el guión quisiera ir, o sea, la película fue ahí. Y eso me parece Me parece súper chido porque pues muchas veces, como lo vimos en ¿cómo se llama? En Last Night at Soho, que nunca no la hemos funado. Lo siento. Yo estoy esperando con ansias. Y que, por ejemplo, en esta película, en un inicio sí se deja guiar, pero al final se da cuenta de que no es el final que quiere. Y, o sea, literalmente ya te miente, te cambia de rumbo. Y, o sea, en Titán es completamente el caso opuesto. Aquí sí se va, sí deja que el guión guíe a la película sin importar cuál sea el resultado emocional, el resultado narrativo, discursivo, lo que tú quieras. Bueno, anticipo que yo la puse en mi número 2, Titán, y también fue una película con la que yo me intencié mucho, ya saben por qué, pero me gusta muchísimo porque, además de lo que ya han mencionado, que la película tiene muchísimas lecturas, y se nota que Julia Ducournau cuidó mucho eso, que apelara también no solamente a cosas, a hablar como de, no sé, de una lectura de género, sino también una lectura sobre la maternidad, sobre muchos aspectos, pero aspectos que ella le movía y se ven reflejados en la película. Además, creo que es ingenioso que este tipo de historias coqueteen con el terror y se muevan entre diversos géneros, como lo fantástico. Y a mí me gustó muchísimo, y de verdad dudo en los próximos años ver algo de tan fuerte o tan, no sé, que me haya emocionado tanto como Titán. Recuerdo que cuando la vi en Morelia, pues ya saben la historia de Morelia, pero cuando salí de la sala yo de verla de Morelia, de verdad no sabía ni qué pensar. En serio, me había fascinado. Si lo quieres el chisme completo, tienen que escuchar el capítulo de Titán. Sí. Si quieren el chisme completo, vean el capítulo de Titán. Si quieren el lore completo, tienen que escuchar el capítulo de Titán. Como el meme. Recuerdo que cuando salí, lo primero que hice fue mandarle mensaje a Selene y le dije, acabo de ver Titán. Está súper pasada. Está buenísima. Fue lo primero que hice cuando salí de ver Titán, porque neta me había impactado mucho. Recuerdo también que José Luis me estaba insistiendo mucho que fuéramos al cine a verla, y yo, la verdad, fui bien cobarde, porque soy muy, ¿cómo se dice? Soy muy sugestionable, y me acuerdo, que incluso lo platicamos en el capítulo de Titán, cuando salió Borás, la otra película de Julia Ducournau. Se hablaba mucho de que la gente vomitaba así en la sala de cine, que se desmayaba, que salieron. Y cuando salió Titán, también en Cannes, me parece, o en Venecia, se llevaron unas personas en ambulancia, así una cosa súper dramática. Y yo no la quise ver en el cine, y la verdad es que no me arrepiento, porque si ustedes son impresionables como yo, pero le hacen la lucha por ver cosas fuertes, no. Véanla en su casita con toda tranquilidad, porque sí es una peli un poco fuerte, pero sí. Yo no la tengo en mi top, por razones que no sé todavía. O sea, reconozco que es una excelente peli, pero no sé, como que a nivel personal no acabé de como de conectar o no sé. Pero sí, escuchen el capítulo de Titán, por favor. Fue muy divertido. Yo la neta... Si vayan a verla al cine, vayan a verla al cine y lleven a alguien. Sí, es una experiencia. Yo conecto con Selene porque pues yo la fui a ver al cine, la fui a ver con una amiga, y la verdad es que yo como que no esperaba nada. O sea, usualmente así entro a las salas, o sea, como sin ninguna expectativa, solamente a ver qué pasa. Y me acuerdo que hace mucho tiempo, como que una película no me ponía así al borde del asiento de esa manera. Suena muy cliché y suena como muy de que, ay, güey, Simón. Pero es que de verdad, o sea, yo sí hubo un punto y dije, güey, me quiero salir, o sea, ya como que no estoy aguantando tanto. Y eso, que siento que soy una persona como no tan fácil de, como de asquear o de impresionarme, pero esta película verdaderamente sí es complicada, sí es compleja. Y siento que, bueno, yo en lo personal, que yo estaba luchando tanto con el sentimiento de que, verga, güey, estoy me siento muy incómoda, no me está gustando los estímulos que me está dando, que no me pueda concentrar en la historia o en lo que estaba pasando narrativamente, como que me estaba concentrando mucho en mis emociones. Pero bueno, creo que por eso reconozco que es una buena película, por el tipo de emociones que te transmite y lo que te hace sentir. Definitivamente no puedo decir que es una de mis favoritas, pero entiendo el por qué es como tan, bueno, porque es importante y así. Sí, que antes de que se me olvide, pues para los que la quieran ver y no pueden ir a verla en un cine, creo que estrena el 20 y tantos en Movie, no me acuerdo muy bien, pero estrena este mes en Movie, para que si tienen oportunidad de verla, pues la vean, y pues también que escuchen el podcast que hicimos sobre Titán, que discutimos sobre muchísimos temas, la verdad, porque esta película es una película que se abre a discusión de muchísimas cosas, entonces sí, sí es ampliamente recomendable. Miren, si sobreviven la, como dijo Selene, si sobreviven la prima, o como le dijo José Luis a Selene, ya me acordé bien, es así, que ella lo mencionaba en el podcast, si sobreviven la primera mitad de la película, ya, ya la armaron. Sí, tal cual es así, me dijo José Luis. Los primeros 20 minutos están feos, pero ya que los pasas, y sí, concuerdo que la primera partecita es muy impresionante. Después también pasan un par de cosas medio, uy, medio feas, pero no, ya es mucho más soportable. Incluso les diría a la gente que nos está escuchando, si vieron Borás y la soportaron bien, yo creo que Titán no tiene que ser un problema. Y pues bien, creo que Belén no nos has contado en qué película tienes en este lugar, ¿o sí? Tres, el número 4. Ah, es el número 3, ¿no? Estamos en... Ah, ya estamos en el 3. Ah, ok, pensé que estaban terminando de decir el 4. Pero bueno, mi número 3 es una película que, pues no es tal cual 2021, porque se hizo creo que en 2016, 17, y luego se estrenó y luego se volvió a reestrenar. Pero bueno, yo la vi en 2021 porque la reestrenaron en el cine. Es Ayer Maravilla Fui. Me encantó esta película, la pueden ver en Prime. Porque no sé ni cómo explicarlo. O sea, simplemente la historia va de un ser, de un ente, que cambia de cuerpo, y ese ente siempre trata como de encontrar a la misma persona, que es como el amor de su vida, o el amor de esa vida. Y lo curioso es que como cambia de ente, pues primero es un viejito, luego es una chava. Ay, esperen. Ah, bueno, creo que José Luis ahorita entra, no sé si me siguen escuchando. Sí, sí, te oyes bien. Ah, ok, va. Bueno, repito nada más para ahí si lo quieren cortar. Pero pues sí, entonces este ente, pues primero es un viejito, una chava, un chavo, que de hecho sale de José Meléndez, y pues nada, entonces como que se me hizo tan linda como el ver de eso a las personas, o sea, como que pues simplemente las personas es un cuerpo físico, y el ente o lo que hay dentro de ti es lo que realmente termina importando. Igual muy cliché como esta parte de que, ah, lo importante es lo de adentro y lo que sea, pero al menos con esta película como que lo pude entender mejor y lo pude sentir como más valioso, o sea, más lindo esta parte como de amar sin realmente importar físicamente cuántos años tiene, de qué género es o demás, simplemente, güey, pues me encanta lo que tienes ahí, tu ente, y así, o sea, Ayer Maravilla Fui. A mí me gustó mucho esa película. Sí, es lindísima. Sí, y creo que yo no la encontraría cliché, lo de... porque estuve viendo una entrevista con José Meléndez y él le da una lectura de género, de que o sea, ya Mars prescindiendo del físico como tal, y sino simplemente amar por la persona que es, ignorando el físico, la sexualidad y cosas así. Y algo que se me hace padre es que creo que no había visto yo una representación de una pareja lésbica en el cine mexicano. Creo que esa fue la primera que yo he visto. Sí, hay no poca. Hay muy... A mí se me ha tocado. Hay poca, pero sí, o sea, en general es una película muy, muy linda. O sea, y yo pude escuchar un poquito como de la productora que decía que pues, se hizo con 3 pesos. Y para mí, en lo personal, es como un ejemplo de que, güey, pues... realmente lo que me llamó y lo que me captó fue la historia, y porque al menos eso fue lo único que necesité, o sea, la historia y cómo la narraron. Y sí, para mí se hace un buen ejemplo de cuando tienes mucho que decir, pero no tienes tanto dinero para hacerlo. Sí, fíjate que a mí me gustó muchísimo, también la vi hace poquito, y se me hizo súper lindísima, sí, porque tiene como un ritmo, tiene como un tono, así que, o sea... como que juega como con el romance y un poquito con la tristeza, la soledad quizás, pero también se siente como medio poética, ¿no? Poética en un buen sentido, de que No sé, de alguna forma se me hizo una película súper tierna, súper romántica, y me gustó bastante. O sea, no puedo expresar como en palabras porque siento que también es como una película inusual en términos narrativos, y por eso me cuesta como mucho trabajo explicar por qué me gusta, pero sí debo decir que sí me gusta, o sea, me gustó lo que sentí, me gustó mucho lo que pensé después de ver la película, que al final sí me dejó como muy conmovido, o sea, sí me dio como un poquito de ganas de chillar, porque la verdad sí me gustó bastante la película. ¿Quién sigue con su número 3? Yo en mi número 3, ya la platicamos en el capítulo pasado, yo tengo Spencer, de Pablo Larraín, que también, gran, gran peli, si no la han visto, la recomiendo ampliamente. Sí, creo que para recapitular un poquito de lo que mencionamos en el capítulo anterior, pues estuvimos de acuerdo como que, a pesar de ser como una película sobre una figura importante en la cultura pop, pues se enmarca como dentro de este concepto de una fábula, ¿no? Que así viene también la película, que es una fábula. Y se siente muy personal, se siente muy realista y, bueno, para todos aquí nos pareció como muy, nos pudimos identificar con la personaje de Diana en esta película, ¿no? Que toma como un acercamiento como un poquito menos, poquito menos popesco a ella y en cómo cuenta su historia, sino que es más como personal. Yo también la tenía en mi lista, creo que yo la puse en el número 7, 6, algo así. No me acuerdo, pero pues allí estaba. Creo que ya sigo yo con mi número 3, ¿no? Sí. Bueno, y nada más un comentario de Spencer, que ahorita con la recapitulación que hicieron, pues también me acordé de algo que dije en ese capítulo, que es tan buena película, bueno, Selena y yo lo dijimos, que es tan buena película que te puedes identificar con su personaje pese a que no tienes nada en común con ella. Y pues nada, algo así. Yo también cuando la vi sí dije, ah, es mi literalmente yo, pero... Es mi nuevo pues, literalmente yo. Es mi nuevo literalmente yo, pero dije, pues también es una... Pues no sé, es la realeza británica. También, ¿no? Es Diana Pepe. También no es como que tenga mucho en común con la realeza británica yo, pero es mi literalmente yo. Así es. Y bueno. Ah, sí, antes de que se me vaya, para los que quieran ver la estrena el 13 de enero en cines. También quien para, queda abierto. Y ya en mi número 3 puse Memoria de. No me atrevo a pronunciar su nombre. A Pichap. Pong, güey, no me da. Es Memoria y la protagoniza Tilda Swinton. Y es una. Ahorita que hablábamos de Days, de Simon Liang, me siento que tiene el mismo efecto Memoria y tiene el mismo propósito, en que sea una experiencia sensorial más que una historia en sí. La película en sí trata de Tilda Swinton, que interpreta a una mujer que se retiró de... es inglesa y se retiró a trabajar en una jardinería en Colombia. Y es la primera película que hace el director fuera de Tailandia. Entonces eso también es interesante porque es la primera vez que se acerca a otro país, a la industria de otro país, y es a la colombiana. Y creo que también no se despega mucho de los... Si han visto este director, pues casi siempre habla sobre la soledad, sobre espacios rurales, la selva y cosas así, que es lo que esconden detrás de esos espacios. Y aquí pues se traslada a Colombia y también a la selva. Entonces está interesante porque habla de cómo el personaje de Tilda Swinton se va a Medellín a visitar a su hermana que está enferma. Y en ese periodo que está ahí, se despierta una noche porque escucha un sonido que la despierta. Y ella empieza a sospechar que viene desde el centro de la tierra. Y intenta buscar que lo replicarlo y saber de dónde viene ese sonido. Y a lo largo de su recorrido se va dando una serie de cosas muy interesantes, como de realismo mágico. Por ejemplo, hay una situación en la que cae que un perro la está siguiendo y que ese perro va a maldecir a su hermana. También se dan situaciones, por ejemplo, que está ahí en la selva y cae que el sonido la está siguiendo a ella nada más en específico. Entonces eran cosas muy interesantes, pero es una reflexión Es una experiencia sensorial, pero también una reflexión en torno al silencio y al sonido. Como muchas veces no sé, aquí en los entornos urbanos, en donde estamos tan saturados de sonido, aprender a apreciar un poco tanto la soledad como también el silencio. Y también pues les pediría que si la van a ver, porque ya se va a estrenar en Cineteca, que se tomen el tiempo de no de juzgarla ni de esperar que pasen grandes cosas, porque muchos van a ir por el nombre de Tilda Swinton, sino que realmente disfruten la película y se dejen llevar por ella. Es muy llevadera y aparte, pues como digo, es una experiencia. Vale mucho la pena sentarte, no pensar en nada y solamente dejarte cautivar por las imágenes tan bonitas que tiene y también pues hay un trabajo hay como tal, está muy bien trabajado el sonido. Entonces creo que vale la pena apreciar eso. No sé si alguien más la puso en su lista o ya la vio. No, yo no tuve chance de verla. Sí la quiero ver. Está en mi lista especialmente porque sé que es coproducción mexicana y pues que han hablado muchísimo, bastante, o sea, de que también está, bueno, para los que están más interesados también en las discusiones que se hacen como en la prensa angloparlante o cosas así, también está como en muchos tops de publicaciones en inglés o cosas de ese estilo. Entonces sí, pues para que vayan a verla. Yo todavía no he podido verla. Y es la que representa a Colombia bueno, la que representaba porque ya no quedó en el listado, pero era la que representaba a Colombia en mejor película extranjera en el Oscar. Es algo que también ahorita me acordé de otro comentario que hicimos en el podcast pasado, antes de cerrar. Yo dije que ya habíamos mencionado dos películas de Tilda Swinton y que faltaban otras dos, que es esta, y creo que hay otra que van a mencionar, pero pues, a ver, su número dos. Yo tengo la del número 2, la que falta. Ay, esta fue difícil porque había sido mi número 1, pero lo dije, a ver, Selene, contrólate. ¿Es de verdad tan buena o simplemente te encanta Wes Anderson? Y bueno, mi número 2 es The French Dispatch. No sé, hace mucho que no me sentía tan feliz con una peli. Me atrevo a decir que dos cosas, es mi favorita de Wes Anderson hasta el momento y me atrevo a decir también que es su mejor peli hasta el momento, ¿no? No sé, no encuentro una sola cosa que me disgustara. Digo, también, de nuevo, voy a hacer como el gran paréntesis de decir que yo soy muy fan de Wes y que me gusta mucho, entonces está muy sesgada mi opinión, pero sí. Yo la había considerado como mi peli favorita del año hasta que vi The Worst Person in the World, pero yo para mí están empatadas, ¿no? Y ay, qué hermosa peli, me dejó con una sensación muy cálida también. Fue muy bonito ver. Yo el año pasado renuncié a un trabajo que tuve muy querido en una revista por mucho tiempo. Entonces, como que volverme a estar presente de alguna manera en un ámbito como del relato y la entrevista y el hecho de trabajar en una publicación y escribir por encargo, es una cosa muy bonita. Fue muy bonito de ver. No sé si está en la lista de alguien más, pero ese es mi número 2. Sí, también está en la mía, también es el número 2. Y bueno, para los que no sepan, escribí reseña de ella, está en la página de cinemaparapromedios.com.mx. Y a mí también me gustó bastante. O sea, yo no tengo una experiencia personal con las publicaciones, pero me parece también que, bueno, no sé si sería la mejor, pero yo creo que sí es como un gran, pues una gran película dentro de la filmografía de Wes Anderson, porque desde el primer momento se note que es una película complicadísima, muchísimo más complicada en un aspecto de dirección que todo lo que había hecho antes, especialmente porque mezcla como un montón de cosas como de live action y de la animación y cosas así. Sí, se me hizo así súper impresionante. Sí, yo creo que sin duda se nota que hay un enorme trabajo detrás de la película, o sea, tan solo manejar un cast tan extenso, Son muchísimos personajes, como varias pelis anteriores de Wes, está dividida en capítulos, entonces son como varias historias dentro del universo de la película. Y además todos estos estilos que mencionas, ¿no? Hay momentos de live action, hay momentos de animación, momentos realistas, momentos de fantasía, y bueno, no, o sea, definitivamente. Y luego todos los personajes son entrañables. De pronto yo sé que mucha gente le cae gordo a Wes, le ha empezado a caer gordo por cómo castea. Es como, vi un meme cuando empezó a salir publicidad de French Dispatch que decía como de que Wes se sentaba y les decía, consíganme a todos los actores blancos de la industria que estén de moda, ¿no? Y pues sí, un poco, o sea, definitivamente tiene un... tiene una imagen muy seleccionada para sus películas. Pero también me gusta que sea genuino, ¿no? Que de alguna manera no trata como de expandirse a cosas que igual sabe que no va a dominar o que no va a comprender completamente y no tiene por qué ser así de ambicioso. Pero sí, o sea, se nota que hay un gran trabajo detrás de The French Dispatch. Y es una peli, pues, bien chula, bien bonita. O sea, a mí, por ejemplo, que de pronto ya me cae medio gordo el Timothée Chalamet. Su personaje es entrañable, ¿no? O sea, el Timothée el Charlotte. Hasta su personaje es entrañable. No, o sea, y ahí siento que se nota mucho el trabajo de un buen director, ¿no? O sea, por ejemplo, con esto que acabo de mencionar, que a mí el Timothée no es de mis favoritos y hasta me cae un poco gordo recientemente. Se nota mucho cuando hay detrás un buen director, una buena directora. Una buena directora que sabe pues cómo dirigir a la gente con la que está trabajando, ¿no? Y que siento que, o sea, cuando tienes un cast de tanto renombre, o sea, imagínate tener una Tilda Swinton y no aprovecharla, ¿no? Por ejemplo, no sé, y que el personaje de Tilda es divertidísimo y bueno, un montón de cosas. Yo podría hablar horas y horas de esta película. Bueno, yo voy a hablar poquito de esa película porque a mí también me gustó mucho. No la metí en mi top, pero sí, también no soy super fan como Selene de Wes Anderson, pero sí me gusta mucho y sí disfruto mucho sus películas. Y algo que me gusta de The French Dispatch es algo que ella ya mencionó, que es muy honesto en cómo quiere contar su historia y siento que eso vale más que una persona que trata de abarcar muchos temas o trata de representar a mucha gente, que aquí es muy honesto. Y eso me gusta. Hablando un poquito de eso, siento que no se le da el valor a Wes Anderson y a muchos directores que crean este ambiente con sus actores. Por ejemplo, pensar que alguien es tan honesto con sus historias y que de verdad los actores disfrutan pasársela con él, habla de un buen director, no solamente de un buen director, sino también de una buena persona. Sí, es ver un buen jefe. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ver que todos sus actores de toda la vida están en esta película. Y a veces en papeles así chiquititos, pues dices, probablemente ni fue a cobrar, fue porque, ay, pues sí, quiero andar con Wes Anderson, quiero salir a cotorear un ratito con Wes Anderson y voy a salir en su película. Por ejemplo, también pienso en Willem Dafoe, que actuó como en 5 películas en el año y actuó en esta y tiene un papel bien chiquito. Y probablemente Willem Dafoe no dijo, ay, me pagaron Jones y actuó no sé cuántos, sino dijo, ay, una nueva película de Wes Anderson, pues sí, sí me meto. Y eso habla muy bien de una persona. Y ver esta película se siente como... Si te gustan las demás películas de Wes Anderson, vas a disfrutar mucho esta. Porque son todos los actores con los que él ha trabajado. Y es él teniendo dominio completo de lo que quiere contar. Está muy bonita. Y ya nada más, por último, abonando un poquito a este punto de lo buen director que es. Hay una actriz de la que yo... Ya he hablado mucho, estoy muy enamorado de ella, se llama Lena Coadway y ella tenía una política de solo actuar en películas dirigidas por mujeres y actuó en esta película. Entonces habla como de que se siente en confianza con él. Sí, me gusta mucho esto que acabas de decir porque no lo había pensado como del buen ambiente de trabajo que seguramente ha de crear, porque creo que yo inconscientemente me acerco mucho a sus pelis porque, o sea, para mí ver una peli de Wes Anderson es como que llegar a mi casa, ¿no? Como que ya conozco muchas cosas y me da muchas certezas. O sea, sí que voy a llegar a ver una historia, más o menos sé como sus recursos narrativos que suele utilizar, una estética con la que yo me identifico, me gusta mucho, me da mucha tranquilidad, ¿no? Y fíjate que creo que refleja bien seguramente cómo ha de ser el espacio de trabajo de Wes, de decir, pues es que tengo esta gente que se la pasa bien haciendo películas conmigo, ¿no? Y o sea, que son a lo mejor amistades de toda la vida. Y sí, o sea, que quizás no van a tener un gran rol o no les voy a poder pagar lo que normalmente cobran o así, pero están aquí porque se la pasan bien. Y qué lujo, ¿no? Poder hacer esa clase de trabajo y que después nosotros lo podamos disfrutar también, ¿no? Es muy lindo. Sí, porque siento que últimamente ha habido mucho eso de criticar tanto a Greta Gerwig como a Wes Anderson porque, ¡ay! Es que actúa puros actores blancos y, ¡ay! Sus películas no son muy profundas, son, no sé, juveniles, son divertidas, son cosas así. Pero a mí me habla más una película como la de Wes Anderson o como la de Greta Gerwig que ves hasta sus videos de grabación de cuando filmaron la película y dice, se ve que se le están pasando increíble y la película también es muy buena. Me habla más eso que una película que está súper profunda pero sabes que hubo casos de abuso y que estuvo horrible el rodaje. Y bueno, con el caso de Wes Anderson creo que, o sea, quizás sí es así con los actores, pero tengo entendido que con otros departamentos sí tienen como sus roces con él, especialmente en diseño de producción, porque dicen que ahí sí es como muy fijadito en los detalles de que el tipo de que si hacen algún detallito así chiquito, casi no sale en cámara o lo que quieras, les dice no, vuélvelo a hacer todo. Sí, pero yo lo digo porque últimamente, en especial en grupos de cine, ha habido mucho odio a este tipo de directores. Y dicen, no, es que no hacen nada interesante, son directores con los mismos actores y cosas así. Y como digo, yo creo que tiene más valor eso. En el caso de Greta Gerwig, tengo una muy hot take de que, bueno, a ver. Ella tiene nada más dos películas que ella ha dirigido, pero, o sea, tenemos el caso de su esposo, el esposo de Greta Gerwig, que tiene una filmografía más amplia y, o sea, casi todas sus películas son puros actores blancos y con él no hay ese problema. O sea, con él nunca se discute de que no castea nunca personas racializadas, ¿no? O sea, bueno, esa es mi opinión. Yo rescato de Wes Anderson esa frase que dice Chris en Bergman Island, que me gustaría que las personas que admiro fueran congruentes con su arte como con sus acciones. Y pues en el caso de Wes Anderson, si te gusta Wes Anderson, siento que no te puedes sentir mal, ni de verdad no te pueden culpar porque te guste ver películas de gente blanca cuando son películas tan bonitas. Sí, ¿no? Y como decíamos hace rato, que también es genuino y no trata de abarcar temas que no entienden y no le corresponden. O sea, igual habrá mucha gente que sienta que es el deber de los directores hablar actualmente, como lo que decíamos, ¿no? Sobre las películas de desaparición forzada o de, no sé, estos caminos que de pronto transitan las mujeres dificultosos, ¿no? Como del aborto, la violencia sexual. Y Wes no los va a abarcar, ¿no? Porque seguramente pues siente que no le corresponden, no siente la urgencia de hacerlo y que a lo mejor incluso si lo hiciera sería una cosa bien incómoda de ver, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, igual nunca vamos a ver una peli suya que tenga estos matices o esta personalidad, pero yo de cierta forma incluso lo agradezco, ¿no? Que digo, bueno, es un director que no se va a meter en lo que no le corresponde. Nadie lo ha funado hasta el día de hoy, a lo mejor podrá ser medio payaso, pero de ahí no pasa, entonces ahora sí que sin culpas, ¿no? No sé cuál sea el número dos de las demás. Bueno, es una película de policías, que justamente estábamos platicando de eso ahorita hace rato, como mucha controversia al respecto, pero pues voy a hablar de lo que me hizo sentir y no sé, como que a mí me gusta el cine de este men y pues igual, o sea, cuando antes de verla, pues sabía que era en parte documental y demás. Y me acuerdo que la empecé a ver y mi mente estaba muy confundida. Dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es un documental? ¿Esto es ficción? No estoy entendiendo qué está pasando. Y más porque salían, pues, Raúl y Mónica. No sé, siento que en lo personal me envolvió tanto que, no sé, simplemente me encanta o me encantó como todo lo que abarca la película, o sea, más allá de que hable de la corrupción de los policías y demás, porque eso se sabe, o sea, se sabe y creo que es necesario hacer una película para saber cómo, pues, lo no chido que está. Pues creo que lo que más me llevo de ella es como esta parte de jugar con los personajes, con la historia, con el documental falso. Y también que me encantó y me fascinó ver el proceso de los actores al momento de realizar la película, que para mí es muy valioso como también entender pues qué pasaron ellos como profesionales y como personas para lograr hacer algo así. Sí, fíjate que a mí me pareció o sea, súper interesante, súper súper extraña porque tiene como muchos quirks. Está así súper curiosa porque hace cosas bien extrañas con el falso documental, como que se siente como si fuera como un chiste o algo así, no sé, está medio extraña. Pero Caro iba a decir algo. Sí, a mí también me gustó una película de policías. De hecho, tuve la oportunidad de verla en mi escuela, en el CCC, y fue Ruiz Palacios a presentarla. Entonces también fue interesante como saber su punto de vista de su propia película, ¿no? Y platicar con él. Porque yo lo que sentí con esta película es que me gustó mucho, pero me gustó mucho como la forma de la película, ¿no? O sea, que es como una forma muy creativa de, pues, de cambiar como la forma, no sé, como más tradicional de los documentales y dividirla como en estos capítulos y que rompe la cuarta pared y muchas cosas que hace, ¿no? Y el uso de la voz en off, o sea, como que a todo le da su propio uso creativo el director y la edición, o sea, como que toda esa parte cinematográfica es lo que me gustó de la película. Pero, no, pero, bueno, en el lado de documental, ¿no? Como de la parte social a veces que pueden tener los documentales, siento que es una película un poco tibia en ese aspecto, o sea, no sé, como que no es una película que me haya hecho empatizar con la policía. Y justo cuando estábamos en la charla con Ruiz Palacios en mi escuela, él lo decía, ¿no? O sea, ¿qué le digo a alguien a quien la violó un policía, ¿no? O que lo secuestró un policía, ¿no? En ese sentido, creo que la película se queda un poco floja, por así decirlo. O sea, siento que no tiene una postura muy clara sobre lo que está diciendo acerca de la policía, pero lo dice de una forma muy complicada y muy bella y muy, muy exótica. Que es lo que a mí me gustó, ¿no? Que tiene como una forma no obvia de contar. Eso fue lo que me gustó mucho de una película de policías. Sí, fíjate bueno. Que a mí esta película también del lado discursivo, del lado social, sí se me hace como un poquito problemática porque también estuve leyendo como muchas críticas que, aunque quizás no era la intención, o sea, los actores te cuentan que no, que pinches policías, cosas de ese estilo, pero ya cuando ves la película como que sales como con una sensación de como de que la película te está diciendo, ay, pues pobrecitos, ellos también sufren violencia, o cosas de este estilo que son como muy extrañas, entonces siento también que la película no, pues ya evita de plano posicionarse abiertamente sobre esta situación. Y me acordé porque a mí me hizo cuestionarme algo porque también acabo de terminar hace poquito un cortometraje también sobre mi primo que era policía y dije, ay, pues se siente como un poquito, o sea, extraño de mi parte que, o sea, yo también soy como muy abiertamente de antipolicías y cosas así, pues estar contando como un take como más de, ay, pues pobrecitos los policías, ¿no? O sea, mira lo que sufren, ¿no? O sea, sí está como un poquito difícil, o sea, pensarlo como desde la situación del realizador, porque es como, pues, ¿qué dices, no? O sea, ¿cómo lo vas a decir? Sí está como un poquito complicada, supongo, posicionarse desde una película respecto a esto. Bueno, yo nada más voy a decir que a mí no me gustó. Yo, me tocó estar en una... Estaba en Morelia y había mucha gente con cámara y como gente de prensa. reunida afuera de la casa Clavijero, y yo no entendí qué estaban haciendo. Y no me junté con ellos y de repente me jalaron con todo el grupito a un salón donde estaba esta Mónica y Raúl y Alonso Ruiz Palacios teniendo una conferencia de prensa, y ahí estuve en la conferencia de prensa de metido, pero no. Y nomás con eso me bastó para decir no me va a gustar una película de policías. Después ya cuando la vi, pues nomás confirmé eso, no me gustó y cierto que sí es muy tibia. Y pues nada, nomás eso quería mencionar. Sí, ¿no? Que, o sea, yo no niego que sí sea como una gran película y que esté muy, muy bien hecha, pero sí, yo personalmente sí no, me cuesta trabajo como situarme como mi favorita o no me gustó, me gustó o algo. Pero que nos cuente Belén más, ¿no? Que ella la puso en su top, ¿no? Nada más por último, es algo que me pesa. La verdad sí me pesa que no me haya gustado y que de verdad haya sido tan tibia la película, porque se lo tengo que reconocer. El montaje y lo que hace en edición sí es muy bueno, pero pues no me gustó. Sí, o sea, totalmente válido. Creo que tal cual por eso decía que no se necesita hacer una película de policías para saber que está de la verga la corrupción en el país y demás. Creo que a mí lo que me gusta personalmente de esta es, como dicen, o sea, el formato y el proceso de Raúl y de Mónica para llevar a cabo el personaje, porque no es nada más como de que sobre ese personaje, sino como sus procesos como actores. Y así, o sea, creo que me gustaría, bueno, no se crean, no sé si me gustaría ver más películas con ese tipo de formato, porque siento que después de esto es muy difícil que alguien lo pueda como igualar o duplicar, pero sí es más interesante ver esto dentro del cine mexicano, o sea, que ya no es un falso documental o ya no es simplemente un documental con entrevistas o no es una ficción, algo basado en algo real, sino que combina muchas cosas. Y sí, creo que es lo que me llevo, porque la narrativa de el pobrecito de los policías, pues la neta no. Sí, creo que también a mí se me hace como muy chida esa parte de que se vuelve como un estudio también como del actor, ¿no? De cómo realiza su trabajo, que bueno, yo tengo mis posiciones respecto a la actuación de método, pero, o sea, aquí también es como interesante pues también analizar el proceso que toman los actores para encarnar a estos dos personajes. Bueno, mi número 2 es Titán, y ya la habíamos mencionado. No sé quién más falte de número 2. Creo que Caro no nos ha contado, sí. Mi número 2 es The Power of the Dog, que creo que ya lo había mencionado el episodio pasado, que la había puesto en mi 2. Ah, sí, cierto. Bueno, para recapitular tantito, pues quedamos con que Caro es muy fan del cine de Jane Campion, ¿no? Así y es. Y hablamos de que tiene como un guión que propone muchas cosas nuevas, especialmente pues en una historia que tiene muchos giros, tiene muchas cosas también ocultas por ahí, se presta como mucho análisis de género, a la teoría queer, que les voy a prender muchas alarmas a gente, pero también se presta para eso, ¿no? Y pues no sé, acaba de salir en Netflix. A mí también me gustó, también la puse en mi top. Y pues sí, véanla. Chequen el episodio anterior para ver qué discutimos y también hicimos un episodio de ella en este podcast. Sigue la número 1, ahora sí. Nada más déjenme hacer un paréntesis, es que me acabo de dar cuenta que es que hice mi lista en Letterboxd y según yo estaba completa y me acabo de dar cuenta que no, que o sea que no se guardó bien o algo así y me quitó una película, y era mi número 6, o sea, entonces se recorren hacia atrás, tenía 9 películas entonces. Y fíjate que me di cuenta porque dije, no hemos hablado de esta película y yo quería hablar de esta porque no está en mi top, pero o sea, no la hemos mencionado, eso sí, pero fue Annette, que estrenó hace poquito. También hubo por ahí dinero mexicano y fue una coproducción muy grande, con música de Sparks, y sale Adam Driver, que se me hizo increíble la actuación que hizo Adam Driver en esta película. Me estoy apurando para que hablemos ya del número 1, Y pues me gustó bastante, aunque siento que no es como un musical tradicional y que quizás en el aspecto de la construcción narrativa de un musical no funciona completamente, pues me gustó mucho todo lo que propone también desde el lado de dirección, en el casting y las decisiones que decide hacer Karats para contar esta historia que de otra forma podría haber sido como que muy X, como muy tradicional, pues me pareció como muy interesante. O sea, me gustó bastante, a pesar de que tengo por ahí mis opiniones también, pero pues sí. Y bueno, en fin. ¿Quién quiere empezar con su número uno? Ah, pues si quieren yo. Mi número uno, que también está medio raro porque como que se estrenó en 2020, pero 2021, no sé qué, pero bueno. Los Lobos la puse en mi número uno porque, no sé, o sea, tengo muchas emociones con esa película. Se me hizo una película como muy, muy especial y siento que es algo de lo que hemos estado hablando. O sea, no es una película que hable tal cual de la violencia y de todos los problemas que tiene el país. De hecho, pues se grabó en Estados Unidos, pero al final de cuentas me gusta mucho que es una película que habla mucho de la relación de una madre, o sea, una madre con sus hijos, y de cómo pues esta mujer tiene que sobrellevar todos sus problemas y además cuidar a sus hijos y que sus hijos estén bien. Y se me hace muy tierna y se me hace muy linda la manera en la que está retratada a través de los ojos de los niños. Porque como les mencionaba antes, para mí me mueve mucho las películas que retratan las infancias. Y pues sí, de hecho, creo que es de las pocas películas que he llevado a mi familia a ver. Porque a veces cuando les digo que veamos una película, siempre me dicen de que, ay, Belén va a salir con sus marihuanadas. Entonces, pues les llevé a ver Los Lobos y sí, totalmente creo que es una película que genera mucha conexión entre lo familiar, las relaciones así, y... Sí, básicamente ese es mi número uno, Los Lobos. Uy, yo es otra peli que ahora que ya me voy enterando que se valía por una peli de 2020, ya me arrepentí de mi lista. No, sí, qué bella película es Los Lobos, de verdad. No, yo creo que está en mi top de películas de toda la vida. Resonó muy, muy fuerte dentro de mí. Tiene una historia que en realidad es bastante triste, pero la manera en que es contada desde la perspectiva de los niños, la hace muy hermosa y muy divertida. Y que sí, también es muy fácil para mí, como dice Belén, como que dejarme llevar por las películas de niños me conmueve mucho también las historias de hermanos específicamente. Entonces sí, es una película que yo recomendaría para cualquiera, o sea, de verdad que no tiene desperdicio. La música es bellísima, las actuaciones tanto de los niños como de la actriz principal son geniales. No, hermosísima. Y bueno, que película mexicana de mucho valor, creo yo. Yo también amo mucho esa película. Yo no sé cómo llegué a ella en 2020, no me acuerdo. Pero también se la puse a mi mamá, a mí también le gustó. Una película que sí se nota que está hecho con mucho corazón y que hay una necesidad de, si bien son necesarios estos retratos violentos y de lo que se vive para los migrantes y por el narcotráfico, siento que también a veces es necesario ver películas que traten amablemente al migrante. Que no lo traten con condescendencia. Y esta película es muy tierna en eso. De que pese a que tiene muchos momentos pesimista, sigue viendo con optimismo y con amor. Y pues bueno, mi número uno fue The Worst Person in the World, que también ya la comentamos. Sí, que sí. Sí, sí, también fue mi número uno. También ya nos habías dicho en el episodio que grabamos sobre The Worst Person in the World, creo que también. Que ya nos habías hecho el spoiler de que iba a ser tu número uno, ¿no? Sí. Mi número uno también ya dije que fue Titán. Creo que de todos ya habíamos dado nuestro número uno menos Belén. El mío fue Sin Señas Particulares, que también ya hablamos de ella, ¿no? Pues ya, pues si quieren dar una mención especial y ya. Yo quiero dar una mención especial a una película que vi... Antier, que es del año pasado, pero no había tenido chance de ver, que es Common Common, de Mike Mills, que se me hizo una película preciosa y divina, que ojalá salga pronto en cines para que puedan ir a verla. Pues es una película que se trata de un hombre que está haciendo pues como un reportaje sobre lo que piensan los niños del futuro y de la sociedad en la que viven, a eso se dedica. Entonces se la pasa entrevistando niños para su trabajo. Y un día su hermana le pide que si puede cuidar a su sobrino porque pues, ella tiene que resolver un asunto con el papá. Entonces, pues, se trata de un vínculo como un poco representado en el cine, que es el de los tíos. Y yo como tía, sentí muy bonito. Y es una película, pues, muy cálida. Sobre la familia y que también hace un retrato muy bonito de la infancia a través pues, de este reportaje y de la relación del tío con su sobrino. Entonces, mención honorífica a Common Common y aparte me hizo llorar mucho. Y qué bueno que la mencionas porque Alan me pidió de favor, Alan que no está aquí, pero que también suele estar aquí en los episodios, para quienes sea su primera vez escuchando, él me pidió de favor que les dijera que Common Common fue su favorita, fue su top de este año, y pues qué bueno que ya salió. No sé por qué, pero pues porque él no me dijo nada más que les avisara que fue su favorita, pero pues ahí está. Yo quiero hacer mencionado ¿qué? Películas. Ay, perdón. Dale. Ok, quiero hacer mencionado dos películas que de hecho no he visto, que le tengo mucha expectativa. A veces siento que soy un poco necia en querer ver las películas en el cine en vez de, aunque ya las pueda ver en línea, pero bueno, muero por ver y ojalá la puedan ver. Si ya la vieron, pues también me avisan. La primera es Nudo Mixteco, que es de Ángeles Cruz, que yo la amo, la adoro, yo la sigo, o sea, yo he visto sus capítulos incluso cuando actuaba en Lo que queríamos las mujeres, o sea, soy súper fan. Ya la quiero ver, ya se estrenó en creo que en Morelia y en otros festivales del mundo, pero sí, sí está buena. ¿Sí? Sí, está muy buena, está muy, muy buena. Sí, la me encanta, ya la quiero ver, o sea, porque a mí Ángeles Cruz me hace una persona muy congruente, porque es el tipo de persona que trabaja con la gente de su comunidad y demás. Para quien no la conocen, pues es una directora de origen mixteco, si no me equivoco, o oaxaqueño, pero y habla sobre esos temas, sobre cómo es vivir en una comunidad muy conservadora y de muchos otros temas que, no sé, me encantan. Y bueno, la otra que quiero ver, pero ya después de esta plática me quedé así como un poco más, no sé, como que pensativa, es La Civil, que tampoco he tenido la oportunidad de ver, pero quiero ver qué pasa. Creo que más que nada porque soy muy fan de la actriz, de esta Argelia, si no me equivoco. Arcelia Ramírez, ajá. Soy muy fan de Arcelia, entonces también ya la quiero ver. Sí, yo también tengo de menciones especiales. Cuando estaba armando mi top, que pues ya ven, yo tuve menos películas, no llegué a 10, y le platicaba a José Luis como de esta angustia que tenía de que no vi muchos estrenos el año pasado. Pero también quiero rescatarlo de una manera positiva. O sea, me di cuenta de que, por ejemplo, en el 2020 estuve muy estresada por ver todos los estrenos y ver un chorro de películas y no sé, un montón de cosas, estar subiendo un montón de reseñas y pues el año pasado, el 2021, estuve batallando un poquito con mi ansiedad y también como que he tratado de alejarme un poco de estas prácticas que al final del día ya no disfrutaba ver películas, ¿no? O sea, lo hacía como una tarea y como que tengo que verla para poder platicar de ella y todo. Y este año pasado, pues, me di un break total de este tipo de pensamiento. Me di chance de ver películas muy bonitas. Con José Luis me aventé casi toda la filmografía de Kiarostami, que fue una cosa, que yo lo creo amo. Una cosa bellísima que yo recomiendo ampliamente para... Se me hacen películas perfectas para el momento en el que yo estaba en esa situación, batallando con mi ansiedad, ¿no? Si necesitas una peli cálida que te apapache, no sé, las de Kiaros también son perfectas. También de nuevo con José Luis vimos mucho giallo italiano, me presentó muchas películas de terror italiano que disfruté muchísimo. Me aventé la trilogía de los colores de... ¡Ay, se me fue su nombre! ¿Cómo se llama? De este... ¿Pielowski? Pielowski, ajá, algo así, ajá. ¿Pavel? Pavlovsky, algo así. Bueno, me aventé la trilogía de los colores. ¿Christoph? Ah, lo estoy confundiendo con el de Cold War, ¿verdad? Sí, que ese es Pavel Pavlikovsky. Sí, no, perdón. Bueno, la trilogía de los colores. Vi un chorro de veces las de Wong Kar Wai. O sea, la verdad es que me concentré en ver películas que yo supiera que me iban a hacer sentir bien y empecé a disfrutar más el cine, ¿no? Me clavé así en el catálogo de Movie a ver qué me encontraba, qué me llamaba la atención. Y también quisiera hacer yo esa invitación en general a que si ustedes han pasado por una situación similar donde sienten que tienen que ver todos los estrenos y ver películas así como mañana, tarde y noche, pues que no se les olvide por qué ven películas, ¿no? O sea, que sea siempre una situación que sientan que les abona algo a su vida y que no se sienta como una, no sé, una tarea ineludible, que verdaderamente la disfruten, incluso si son temas fuertes, como lo platicamos, como ciencias particulares, ¿no? O sea, que disfruten la acción de ver cine. Y pues también en mis menciones especiales, yo sé que de esto no va el tema, pero este año descubrí el mundo del anime y también fue muy reconfortante porque como que puedo no pensar, ¿no? Entonces, ya veo la serie, la disfruto mucho y no tengo que, no me quedaba como con esta pesadez emocional que a veces sí me generan las películas, ¿no? Entonces ese fue, en resumen, mi experiencia cinéfila del 2021. Y bueno, la mía, yo siento que este fue el año en que más cine vi, pero algo que me ayudó a ver cine fue que empecé a ver el cine ya no, como Selene dice, de andar viendo películas tras película tras película, sino que empecé realmente a disfrutar el cine, pero porque siento que el cine me lo utilicé para acercarme a la gente. Y siento que, no sé, sentí muy bonito pensar en las películas que viene el año porque me recordó a experiencias con ciertas personas o me recordó a ciertas amistades o cosas así. Este año fui al Festival de Cine de Morelia y fui con personas que no conocía mucho, pero que se convirtieron en muy buenos amigos y que hasta la fecha sigo compartiendo películas y las vemos juntos y cosas así. Entonces yo siento que me ha ayudado mucho el cine este año a conectar de nuevo con amistades. Y eso es algo que agradezco mucho. Vi muchas telenovelas colombianas con mi mamá. Vi Succession con mi mamá. Empecé a ver más series con ella. Vi más películas con mi hermana. Con Selene estuve viendo varias películas en Movie. Y he ido mucho al cine, a la Cineteca, con amigos, con parejas, con citas. Fui a la Cineteca Nacional, que también fue un logro para mí. Siento que el cine este año me ha ayudado mucho a, no sé, a volver a encontrar cosas en mí y a acercarme a personas, pero también a descubrir por qué me gusta el cine. No solamente lo que me hace sentir la película, sino también lo que me hace sentir compartirlo con otras personas. Entonces, pues, de menciones, no, la verdad no quiero dar una película y opiniones, porque siento que como vi muchas, que hay mucho que quiero mencionar, entonces mejor no me voy a decir tres títulos y ya sin opiniones ni nada. La primera es la de Hype, de Berta Bascioli. La segunda es Nudo Mixteco. Y la tercera es la de Preparaciones para estar juntos por un periodo de tiempo no determinado, que es de la directora Lili Horvat, que es húngara. Las tres son películas muy, muy bonitas, muy buenas. Y pues que espero que puedan ver. Bueno, yo no tengo ninguna mención en especial, pero pues quería agradecerles a ustedes por estar aquí en este último episodio del podcast. La verdad me divertí mucho en estos últimos dos episodios que estuvimos hablando de nuestras películas favoritas del año pasado. Y también quería agradecer a todas las personas que nos escucharon, porque la verdad el proyecto de Cine Trifulca que empezamos el año pasado pues ha sido uno de mis proyectos favoritos que tenemos dentro del proyecto de Cinema para Promedios. Y pues quería invitarles a todos, todas y todes a que escuchen o que vuelvan a escuchar los episodios más populares de nuestro podcast, que también coincide en que muchas de las personas que nos acompañan aquí también estuvieron en esos episodios. Que bueno, el episodio más escuchado fue el episodio de El cine y la mujer. Ese sí fue una conversación súper, súper interesante. Que casi 2 horas, ¿no? Que salió para el 8 de marzo, ¿no? Que la verdad estuvo súper cool. Estuvo Sandra Contreras, que bueno, casi no ha salido en estos últimos episodios del podcast, pero ella estuvo aquí. También estuvo Selene y estuvo Caro. Y pues estuvieron hablando sobre todos estos temas del cine y pues del Me Too y cosas así, que la verdad vayan a escucharlo. Está súper interesante. En segundo lugar, estuvo el episodio de Bacurau, que fue la primera vez que conversamos aquí en este podcast con José Luis y con Selene, que también fue uno de los episodios más escuchados de todos. Y que también, qué película, ¿no? Y bueno, finalmente el tercero más escuchado fue el de Promising Young Woman, que también tuvimos la fortuna de tener aquí a Selene, a Caro, y creo que también estuvo Sandra. Ya contrátenme, ya, o sea, ya pónganme de planta. Sí, ya no son invitadas especiales, ya son, ya son personajes aquí. Ya nos dieron plaza, Caro. Excelente. Ya, host. Que pues sí, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Y pues agradecerles por aparecerse en tantos episodios, a José Luis, a Selene, a Caro y ahora también a Belén, que estuvo también disponible para grabar estos 2 últimos episodios. Muchísimas gracias. Sí, ojalá pronto vuelvas aquí al podcast, Belén. Ay, yo ya hablando como si fuera mi podcast. Pero que pronto me invites, compañeros. No, gracias por la invitación. No sabía a lo que venía, pero me divertí, me entretuve, me caen bien. chido conocer más personas. Como Juan Gabriel, me caes bien. Sí, o sea, pues no los conocemos, pero lo poco que los pude conocer, me caen bien. Y luego, si quieren invitarme después, pues yo jalo. Claro, que también aquí aceptamos como solicitudes de hay que hablar de esta película o cualquier cosa, pues se puede producir rápido sin ningún problema. Y Que se haga uno de mayores cagadas del 2021 y metemos Last Night in Soho en número 1. Es que yo estoy esperando ese momento. Si quieren la agendamos y en este mes y nos fundamos a Edgar Garay. Va. ¿Cómo se llaman estos premios que dan a lo peor del cine? Los Razzie. Los Razzie. Ándale, vamos a hacer nuestra versión. Sí, jalo. Va. Pues bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Cine Trifulca. Los invito a dejarnos una calificación de 5 estrellas, si pueden, en Spotify y en Apple Podcast, que ya nos pueden calificar. Y pues primero agradecer que a quienes nos acompañaron hoy. Yo soy Oscar Alfonso Díaz González, suelo estar aquí en Cine Trifulca, suelo ser su host. También nos acompañó José Luis Salazar, que ahí lo pueden seguir en sus redes sociales como José Salazar. Y él escribe en su blog que se llama Polvorones en el Jardín, ¿es correcto? Sí, me pueden encontrar en Instagram y de igual manera ahí pongo links para que puedan tanto ver películas como acceder a mi blog y ver otras cosas que subo. Sí, también agradecer a Belén que nos acompañó. Ella es Olal de MX. Ella escribe sobre producción en Instagram y a veces hace top sobre cine mexicano específicamente, ¿no? Sí, específicamente cine mexicano. Sí, chéquenlo. Aquí estamos emocionadas por tenerla. Y pues qué bueno que se hizo, ¿no? También nos acompaña hoy Caro Valencia, que ella es la encargada del Cine Club Ellas Dirigen, que pues también ya están teniendo sesiones presenciales en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es, estamos teniendo funciones en la Casa del Cine, entonces estén pendientes pues de cuando vayamos a tener Cine Club virtual o presencial en la Ciudad de México. Y ya veremos cómo podemos hacerle para también estar en otros estados. Sí, en especial ahorita que están aumentando los casos de cierta enfermedad de moda, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, sí. Ay, pues nada. Pero sí, su proyecto está muy, muy, muy interesante porque tienen invitadas y generalmente todo el cine que se proyecta en este cine club pues es dirigido por mujeres. Y pues también nos acompaña Selene Flores, que ella tiene su sitio web en aireconcretoescribe.com y también está en las redes sociales como Aire Concreto. Así es, de nuevo muchas gracias por la invitación y felicidades a Cine Trifulca por cerrar y comenzar otro año de podcast y de compartir cine. Como dices, me pueden encontrar en todas las redes que tengo, soy Aire Concreto, pero donde más suelo estar es en Instagram. Y pues que sea un año de mucho cine muy bueno para todas y todos. Sí, no, muchas gracias. Y pues nada, a Cinema por Promedios nos pueden leer todas nuestras... Cinema para Promedios pueden leer todas nuestras reseñas en cinemaparapromedios.com.mx y estamos en todas las redes sociales que se les puedan imaginar como Cine P Promedios. Y pues nada, muchas gracias y hasta luego. Bye. Bye. Bye.